popotitos baila rock and roll. Y no la ves ni con la luz del sol. Es tan delgada que me hace pensar que en plena lluvia no se va a mojar. Y a mi popotito yo le di mi amor. Gracias. Ay, gracias por dejarme cantar y desahogarme. Ya tenía bastante para cantar. ¿Quién la cantaba aquel? Ronnie. A ver, ¿de él? Sí, de rock, de todo. Sí, le hace de todo. Quisieran dar su amor, pero nadie sabe cómo conquistarla, pues ella no quiere a nadie amar. Trata de vencer su orgullo, quítale su vanidad. Oye, oye lo que digo. Tiene envenenada su alma, tiene envenenado el corazón, pero si lograras combinar su orgullo, tal vez su amor puedas conquistar. Trata de vencer su orgullo, quítale su vanidad. Oye, oye, it's only on a ritmo. Ahora que nos ayude en inglés él. Dele, dele. You speak English or Spanish? Oh, Spanish. Speak Spanish. A little.